Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Muy buenas tardes a todas y a todos. El motivo de la convocatoria de rueda de prensa del día de hoy es para presentar, pues, con otra de las actividades que están dentro del marco de la 10ª edición de Archidona Cinema y que es una de las actividades que se alargan hasta el próximo mes de junio. Es por segundo año consecutivo, pues, el taller de cine, curso teórico práctico, que se va a, pues, que se va a impartir con motivo del festival. Me acompaña el director del taller y el realizador Juan Luis Reina, que por segundo año, pues, quiere dirigir, pues, este taller, que tiene como objetivo vincular más a los aficionados del séptimo arte para que jueguen, buceen y ya hagan su primer cortometraje. Se me ha pasado. Bueno, pues es un taller que, como yo decía, está enfocado a todas las personas que tengan con esas inquietudes relacionadas con el cine. Para nosotros es algo importante que el festival también tenga su parte docente y, pues, precisamente esto es el germen pues para crear nuevas obras audiovisuales. Y precisamente, pues, en este año, el día 24 de septiembre, pues vamos a poder ver, pues, uno de los cortometrajes que se ha realizado durante y el presente taller, que, como todos sabemos, finalizó, pues, el pasado mes de junio. Yo le doy las gracias públicamente a Juan Luis, pues, por querer seguir y apostando, pues, por nuestra ciudad, y también, pues, por querer seguir queriendo, regalando sus conocimientos, pues, a todas las personas que deseen, pues, en participar y en dicho taller. Es un taller que comenzará el día 8 de octubre dentro del marco del festival y que tendrá como soporte, yo ya lo decía anteriormente, la Biblioteca Pública Dr. Ricardo Conejo Ramírez. ¿Me preguntáis algo? No. Bueno, pues, como bien ha dicho Blas, este año repetimos el taller de cine. Es un curso teórico práctico encaminado, el objetivo principal es mostrar a los alumnos los conocimientos teóricos para que puedan realizar las prácticas que a final de curso serán el rodaje de varios cortometrajes. El año pasado fue un éxito tremendo, creo yo, porque entraron los alumnos sin práctica idea de conocimientos de cine y han hecho unos trabajos excelentes, ¿no? Hoy precisamente terminamos el fin de semana que viene y ahora tenemos que terminar un rodaje de uno de ellos y ahora empezará la fase de la edición y otro cortometraje que está terminado a falta de ponerle la música. Yo creo que es una oportunidad, como bien ha dicho Vlad, para la gente que tenga inquietudes y que quieran participar, tienen la oportunidad de realizar su primer cortometraje entrando al taller, insisto, sin idea ninguna de cine. No es necesario conocimientos previos y en eso va a consistir. Yo ya decía que la gala especial donde se proyectará lo del taller será el próximo sábado 21 de septiembre.